Luciérnaga, ahora tenemos más análisis con Alejandro Santos. En el Congreso, por ejemplo, dicen que el valor del voto para aprobar la reforma tributaria se ha valorizado muchísimo por la sensibilidad del tema. Más contexto con Alejandra Villamizar. Los argumentos de gobierno se siguen debatiendo diferentes sectores del país, por supuesto los económicos y los políticos. Hasta nos preguntamos si el precio es correcto. ¿Cuánto vale una docena de huevos? 1.800 pesos la docena o algo así. El precio es correcto. Y por supuesto, traemos sonrisas para alegrar las tardes. Y le dice ella a él: no encontré pelos en tu camisa. ¿Y sí, qué? ¿Quién es la calva esa? La Luciérnaga, de Caracol Radio. Dirige Gabriel de las Casas. Miel Tertos, diga no, no, no a la tos con Miel Tertos. Con totumo, saúco, eucalipto, miel y propóleo. En Caracol Radio son las... En Caracol Radio... Son las 12 de la noche y 32 minutos. Buenos días, ¿tiene un producto natural para la tos? Naturalmente, diga no, no, no a la tos con Miel Tertos. Con totumo, saúco, eucalipto, miel y propóleo. ¿Y qué otros productos de Natural Freshly tiene? Apetifor, que mejora el apetito. Fibofor, fibra fuertemente natural. ¿Y qué antiinflamatorio tiene? Finacid, la solución antiinflamatoria de origen natural. Solicite productos Natural Freshly, tratamientos científicos con productos naturales. Es un fitoterapéutico, no exceder su consumo. Lee indicaciones y contraindicaciones en la etiqueta. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Registro VIVA. ¿Consumirías leche de cabra? Expertos aseguran que es de alto valor nutritivo y su producción es cada vez más tecnificada. Lo que sí es importante decir de la leche de cabra es que se denomina un alimento funcional, un alimento que va a absorberse más rápidamente en el organismo. Pues esa energía y esa proteína, pues vamos a tener, digamos, un aprovechamiento más rápido. Escúchalo este domingo en Al Campo, la conexión radial entre el campo y la ciudad. Dirige Luis Enrique Rodríguez. Al Campo, sábados y domingos a las 5 y 5 de la mañana por Caracol Radio. Más compañía. Es hora de entregar lo mejor de ti. Interrapidísimo presenta Los Deportes en Caracol Radio. Tras el arranque de la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana y la fase final del torneo colombiano, algunos equipos piensan en priorizar por uno de los dos torneos. Sobre el tema, Willington Ortiz, una de las glorias del fútbol colombiano. Por experiencia, yo lo que pienso es que los dos torneos son importantes. Los equipos llamados grandes y los equipos que aspiran a muchas cosas tienen que jugar los dos torneos. Y desde un comienzo, cuando arman su plan de trabajo, tienen que saber que van a jugar dos torneos o tienen la posibilidad de jugar dos torneos. De los 8 equipos que clasificaron a las finales del torneo, solo Cali y Millonarios no tendrán torneo internacional en el remate de este semestre. Tres ciclistas colombianos están inscritos para participar hoy en la tradicional clásica Lieja-Bastoña-Lieja, competencia que se disputará sobre 259 kilómetros. La representación nacional la conforman Esteban Chávez, Sergio Luis Henao y Sergio Higuita. Uno de los atractivos de la carrera será el duelo entre el campeón mundial, el francés Julian Alaphilippe, y los eslovenos Primož Roglič y Tadej Pogačar. El circuito de Suzuka seguirá organizando el Gran Premio de Japón de Fórmula 1 tres años más, hasta el 2024, luego del acuerdo alcanzado entre las partes. El circuito figura en el calendario del Campeonato del Mundo de Fórmula 1 desde 1987. Interrapidísimo presenta Envíos en Línea, la manera más fácil y segura de hacer tus envíos. Programa tu recogida en interrapidísimo.com y entérate de más. Recuerda quedarte en casa. En Interrapidísimo salimos por ti. Viajamos por Colombia, llegando a los rincones, complementando historias, uniendo corazones. Interrapidísimo, entregamos lo mejor de ti. Equidad, el equipo de Alexis García es conocido por su buen trabajo defensivo y se enfrenta a Nacional, que llega con Jefferson Duque como máximo goleador del campeonato. Nos espera un buen partido en cuartos de final. El fenómeno del fútbol presenta Equidad Nacional, domingo 25 de abril, 7:50 de la noche. Fenómeno del fútbol de Caracol Radio. Más compañía. Y después de los deportes volvemos a Especiales Caracol. Soy Juan Camilo Ortiz y hoy estamos parqueados en el año de 1996. Este año fue un gran año para las voces femeninas que dominaron los listados, radios y discotecas del mundo. Ahora nos encontramos con el dúo británico Everything But The Girl, quienes lanzaron la canción Missing como una balada de rock pop, pero que alcanzó el éxito cuando fue remezclada por el productor de música electrónica Todd Terry. Esto además marcó el destino de la banda, que de ahí en adelante empezó a experimentar con más sonidos de la música electrónica. Aquí está Missing de Everything But The Girl. I step off the train, I'm walking down your street again, and past your door, but you don't live there anymore. It's years since you've been there, and now you disappeared somewhere. I got a space, you found some better place, and I miss you. Forever.